no fue. Saben ustedes, se informaron, Cintia Ottaviano, doctora en comunicación, con una importantísima trayectoria, estuvo a cargo de la Defensoría del Público. Durante su gestión se hicieron producciones relacionadas con las temáticas de infancia, de salud mental, de violencia de género institucional, bueno, un montón de cosas. Pasó, hablamos, difundimos, se enteraron seguramente o participaron, pero después, ¿qué pasó? ¿Qué nos quedó de todo esto? Es la intención de esta charla con María Luján Álvarez, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola, María Luján, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, buenas tardes. Sin Luján, María. ¿María sola? Bien. Bueno, María. O María Cristina. Bueno, María Cristina. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, organizadora de este Encuentro Nacional de las Yeguas de la Morocha, creadora de las Yeguas de la Morocha, ¿podemos decirte? Creadora, sí. Organizadora somos bastante un montón, más. Claro. Sí, no tantas, te digo. Somos que hemos hecho y hemos organizado este encuentro, efectivamente. Bien. Bueno, ¿y nos puedes contar así un poco como qué quedó después de ese encuentro, de verse, de charlar, de debatir, de tratar de ahondar en distintos temas y problemáticas? ¿Con qué se quedaron, digamos? En realidad, lo que hicimos, hicimos 10 grupos de debate. Con dos temas fundamentales que todo tenían que ver con la mujer en la política y en todo lo que tenga que ver con el ámbito de la mujer, social, cultural y demás. Y cada grupo debatió, se hizo una síntesis, y con esa síntesis que cada grupo nos ha entregado, nosotros vamos a hacer una devolución que vamos a hacer pública, no solamente a nuestras compañeras, sino también públicamente. Bien. Respecto de la participación, 200 mujeres más o menos. Más o menos 200 mujeres, sí. ¿Venidas de distintos lugares? Sí, han venido de Córdoba, de Buenos Aires, de Cava, de San Luis. Por supuesto que no fue la mayor cantidad, porque obviamente la situación económica invalida, parece, la necesidad de juntarse, pero sí han venido, han venido. Bien. Y el resto de la provincia de La Pampa. Claro, que les quedaba un poquito más cerca y entonces se resuelve más fácil. O sea que las locales obviamente iban a ser más que las llegadas de otros lugares. Cristina, ¿y vos? ¿Con qué sensación te quedaste después de que pasó todo esto? Por supuesto que muy satisfecha, porque además de la convocatoria, de que se hayan inscripto todas nuestras compañeras, que son de distintos espacios políticos, que compartimos el proyecto popular y nacional, y que nos hemos juntado hace muchos años en un espacio de Facebook cerrado en defensa de Cristina por sus políticas, pero también en defensa del género, digamos, que ella aporta como mujer, y que fue severamente atacado a partir del 2014. El poder escucharnos y saber qué tiene para qué decir cada una, y además de conocernos, porque obviamente no nos conocíamos todas personalmente, y este fue un buen momento para hacerlo. ¿Decidieron acciones concretas, cosas en las que vayan a realizar? Digamos, los diagnósticos, por supuesto, son importantes, reconocerse, conocerse y tomar decisiones también para llevar adelante alguna acción. Mirá, pero nosotros siempre estuvimos militando en la calle. Por supuesto que cada cual lo hace en su lugar. En su lugar donde viven, de distintas maneras. Algunas salen a la calle agrupadas, otras militan en su casa, en la escuela, en la cola del supermercado. el fin de este grupo es poder hacer conocer cuáles son las políticas que nosotros consideramos como inclusivas y persuadir para que sean más las que, y hombres y mujeres por supuesto, que adhieran a este proyecto popular y nacional que hoy congrega Es con Todos. Uh-huh. ¿Cuáles crees que son los logros más importantes que para las mujeres se han obtenido a partir de la presidencia de Cristina? No sé si en Néstor también lo viste así. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué son las cosas que más rescatás y en qué aspectos te pensás que debería seguir trabajando el Estado Nacional en una próxima gestión? Bueno, yo creo que hay muchas medidas. La asignación universal por hijo para nosotros es importante, ha sido importante, porque si bien es algo que se le brinda a la familia y en especial a la mujer, porque hay muchas mujeres que son jefas de hogar, tiene una contraprestación que significa que aquel que lo recibe, los hijos tienen que concurrir a la escolarización. ¿Está? Claro, sí, sí. También nos pareció importante y algo que nosotros valoramos muchísimo es la ley de identidad de género, el reconocimiento del trabajo de las mujeres que no han tenido la posibilidad de aportar o que no le han aportado y que sin embargo desarrollan un trabajo arduo en sus hogares, uh-huh. Con la jubilación de las amas de casa, la reivindicación del personal doméstico. Y bueno, el hecho de tener un espacio más visible y más empoderadas como mujeres. Claro. Decías recién leer lo que pasa, digamos, lo que fue la gestión de Cristina. ¿Vos crees que sufrió situaciones por ser mujer, algunos de los tragos amargos que le han tocado Pero vivir? Absolutamente. Si uno repasa las tapas de las revistas, como por ejemplo la revista Noticias, sí. Todos tocaban su condición de género. Uh-huh. Los epítetos con los que se referían a ella eran pretendidamente insultantes y descalificantes en su condición de género. Uh-huh. Por eso que nosotros tomamos el nombre de Yeguas para resignificarlo, y lo que pretendió para ellos ser un insulto, para nosotros es potencia, fuerza, conducción, eso. Uh-huh. De ahí nace las yeguas de la Morocha. ¿Cómo fue eso? ¿Qué estabas? ¿Tomando mate? ¿Estabas tomándote un vino? ¿Estabas charlando con alguna amiga? Te digo que no tomo vino, algunas me matan. Está bien, vos te lo perdés, María. Sí. Pero digo, ¿cómo fue que nació esta idea? Yo en esa época vivía en Buenos Aires, recién volví acá hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, en estas cosas del Facebook nos contactábamos con muchas que teníamos una coincidencia ideológica, y así conocí a Estela Cinquepalme. Uh-huh. y ahí dijimos, ¿y si hacemos esto? Y bueno, y ahí empezamos, armamos el grupo, uh-huh. 3 de agosto de 2014, uh-huh. y éramos poquitas, 15. Uh-huh. Y de a poco se fueron sumando, y somos más de 6.300. ¡Qué bárbaro! Sí, bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¿Es un grupo cerrado? Es un grupo cerrado. Bueno, una de las integrantes del grupo, que ya no vive en la Argentina, Leticia uh-huh. Milonguerita, que es una bibliotecaria y militante impresionante, hizo la bandera, uh-huh. la primer bandera. Y ahí arrancamos las mujeres en la última apertura legislativa de Cristina. Uh-huh. Y bueno, fuimos caminando, había mujeres de Buenos Aires y de acá también. Uh-huh. Y esa bandera llamó la atención, mucha gente se acercó a nosotros para sacarse fotos. Uh-huh. Y fuimos doble página en Página 12. Claro. ¿Alguna vez les llegó alguna devolución o alguna cosa que ustedes sepan que Cristina haya dicho sobre las yeguas de la Morocha? Ella tuvo un encuentro con una de nuestras compañeras en Europa, uh-huh, cuando podíamos viajar por la línea de bandera, uh-huh, era uh-huh accesible. Claro. Y nuestra compañera la esperó en la puerta del hotel, se sacaron fotos, le dijo que de dónde era, le dijo que era de un grupo de, uh-huh, que se llamaba tal y cual, y Cristina lo reprodujo en sus redes a uh-huh eso, incluso la foto. Uh-huh. Bueno, además también a través de María Luz Alonso, claro, sabemos que lo sabe. Uh-huh. ¿Y cómo tomaste, María, el hecho de que Cristina en esta oportunidad vaya como vicepresidenta? De una coherencia absoluta. Uh-huh. De una coherencia absoluta, porque hace muchos meses atrás, en un programa de Novarecio, ella dijo que si era necesaria una unidad para poder sacar a este gobierno neoliberal, no tendría ninguna duda en dar un paso al costado, porque para ella la unidad era lo imprescindible, y así uh-huh lo hizo. Uh-huh. Así lo hizo. Bien. María, y respecto del derecho al aborto, es que es un tema que, bueno, que tuvo tratamiento en el Congreso, que se ven como posiciones que no tienen que ver por allí con lo partidario. En el caso de las yeguas, ¿hay una posición tomada o también queda librado a lo que piensa cada una de ustedes? Queda librado uh-huh a lo que piensa cada una de nosotras. De cualquier manera, la gran mayoría adhiere a la despenalización del aborto, que no es solamente eso. Tiene que ver con toda otra cuestión, con la aplicación de la ESI, con el derecho al propio cuerpo y con hacer saber de que cualquier ley que salga al respecto no tiene que ver con obligaciones, sino con derecho. Uh-huh. Es decir, nadie está obligado a ir a hacerse un aborto, sino que es una decisión personal por necesidad, por deseo, por convicción, uh-huh, por lo que fuera. Claro, por eso se habla de la lucha del derecho y de los antiderechos, ¿no? En el otro exactamente sentido, porque estamos porque hablando confunden de no, claro, eso del antiderecho. Uh-huh. Uh-huh. Sí, por supuesto, a la mayoría hemos militado la despenalización del aborto acá, hemos sido y en otras partes del país también. Uh-huh. ¿Mm? Pero no solamente eso hemos militado, también militamos la junta de firmas para presentar un proyecto de ley de derogación de la reforma previsional. Uh-huh. Y juntamos en todo el país el millón de firmas. Uh-huh. Bien. ¿Cómo te imaginas la Argentina en los próximos años? Y va a ser difícil. No va a ser sencillo, como dejen esto, y hablando de la pesada herencia, uh-huh, con un banco central casi en default como el país, pero si las medidas que tome este gobierno, que nosotros pretendemos, que es una propuesta proteccionista y de bienestar, implica esfuerzo, yo personalmente encantado de hacerlo, cuando si tiene que ver con una redistribución de la riqueza y una aceleración del consumo interno, una protección de respecto de las importaciones, lo hago. Sobre todo no tanto por mí, sino por los que me suceden, que son mis hijos y mis nietos. Bien. Bueno, ahora el perfil de una gestión en la que, suponiendo Fernández tengan que llevar adelante los destinos del país, ¿vos te la imaginás como yendo a fondo con nuevas medidas o, digamos, venimos de algo que fue totalmente a la inversa de lo que se venía construyendo, ¿no? Nos vamos como de un lado para el otro permanentemente en la historia del país, bueno, pero además ahora estamos... Eso tiene que ver con que me parece que no se practica la memoria. Mm. Hay muchas personas que creen que al acceder a una casa o un coche ya está todo y volvemos a volver cíclicamente a estos periodos neoliberales que nos destruyen. Es es, uh-huh. es mi pensamiento. Bien. Bueno, estás radicada entonces ahora en Santa Rosa, sí, nuevamente. Sí, volví hace dos años casi. Volviste. Sí. Bueno. Ahora, me quedé pensando en una cosa. ¿No te llamás Luján o no te gusta que te diga? No, no me llamo Luján. ¿Y por qué te tengo yo como Luján? ¿De dónde? Lo inventé, lo saqué de algún lado. Mi nombre es María Cristina. María pero Cristina. Me dicen María. Bien, y yo te encajé Luján que nada que ver con nada. Lo tendría mal agendado. No importa. Bueno, okay. Vale la aclaración y listo. Ya está. Listo. Pero me quedé, viste, con la duda. Soy yo que lo dije mal, sos vos que no te gusta, te lo cambiaste, no, te pusiste Cristina por amor a la yegua. Digo, ¿cómo? No. ¿Por dónde viene? Es por la generación. Debía haber 38.000 Cristinas. Tengo claro. La misma edad de Cristina. Claro. Bien. Bueno, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por esta charla. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chau. Mirá vos, yo me había quedado pensando y no me podía quedar con la duda. Disculpen, ¿no? Estas cosas que hago en las entrevistas. Pero bueno. ¿Qué más? Hablando de Cristina, cambio completamente, terminamos con la entrevista sobre el paso por aquí de Cintia Ottaviano.